con Hernán, Mauro y Antilla. Acá no vuela una polilla. Los podés sintonizar. En la tribu escuchará. Coordinando todo el otro lado, Maleno operando los controles. Voy a hacer una edición con un fade out así como alevoso, ¿no? De la apertura. Vamos a terminar de editarla bien para que me encaje mejor, para que no genere dificultades. ¿Les parece? ¿Cómo andan, amigos? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Tenía ganas de estar acá en el programa número 499 de Bicho Reactor. Estamos a uno de llegar a los 500, que solemos algo como tenga que ser. Sí, pero bueno, ¿no? Este año venimos diferentes. Sí, venimos con mucho festejo, pero a último momento seguro nos va a agarrar un subidón. Un subidón. Sí. Una palabra, porque Manso vivió 3 años en Venezuela. Así que, por lo pronto, el martes que viene estará el audiólogo. Sí. Pero bueno, celebraremos de alguna manera los 500 programas. Por lo pronto hoy estamos haciendo algo diferente también. También, es un pre-festejo. Va a estar tocando, está por llegar. Yo antes de salir para acá, los chicos de hermanos de distinto padre y madre que van a estar tocando el 17 de julio, este jueves, en Maquena. Y vienen a hacer un mini show en vivo en el Bicho Reactor. Vienen algunos, me parece, no todos. Pero guitarra dobro, va a estar interesante. Va a estar interesante. En un ratito seguramente estén llegando acá a FM La Tribu. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo? ¿Qué sé yo? No, esta es mi primera salida después de 12 días de estar reposando en casa. ¿Y con ganas de salir? Sí, estoy desesperado. Me voy, pero voy a la venta, estoy buena masada. Cualquier excusa, viste, el taxi, no, dejame una cuadra antes, quiero caminar una cuadra. No, bien, terminó el mundial, basta de fútbol, basta de fiebre mundialista, sí. Volvemos a la normalidad. Lo disfrutamos igual. Sí. Tenemos 2 horas más diarias por día, ¿no? Disponibles. Más. O más, o 4, bueno, depende, pues, si veas todo. El mediodía. Sí. Recordemos que este viernes tenemos un evento. Sí, interesantísimo. Sí, este viernes. ¿Malén, vas a venir vos el viernes? No sabes, sí, vení. Está. ¿Cómo se llama? Se va a llevar a cabo el evento donde nos van a entregar la mención por ser declarado de interés cultural el programa El Bicho Reactor para la ciudad de Buenos Aires. Va a ser este viernes 18 de julio a las 18 horas en la legislatura porteña. Es por la entrada de Perú 160, el Salón Montevideo. Ingresamos al Rock and Roll Hall of Fame de la legislatura. Lo que me están diciendo es de que están internamente ahí, o sea, dentro de los allegados por ahí de quienes están armando el evento, están así como un poco motivados porque va a ser un evento diferente, porque va a haber música en vivo. va a estar tocando Body algunas canciones, va a haber un, ¿cómo se llama? Un catering. Catering. Un copete, unos copetines. Un tentempié. Un tentempié. ¿Tengo que llevar la petaca? No, no, podemos comprar unos vinos y llevar el cante vino para ofrecer a los invitados. ¿Y cómo se llama? Y bueno, estamos preparando unos videitos, ¿no? Se los mostré recién. ¿Hay que ir trajeado? No, no. Vamos a impregnar de rock la legislatura, ¿no? Barba, mucha barba. Como, como cuando a los Beatles los nombraron, ¿no? Caballeros, no sé, cuando los llevaron al Palacio de la Reina, ¿no? Que los engancharon a Paul y a, no, a John y a George fumando porro, ¿no? Por ahí, me parece. Esperemos que no caigamos en eso, ¿no? En Navidades no. No, en Navidades no. Así como repetimos, el evento de la entrega de la mención de la de interés cultural del bicho reactor por la legislatura porteña va a ser este jueves, este viernes 18 de julio en la legislatura, que es en, por la entrada de Perú 160, es Perú y por Irigoyen. Entre Irigoyen y Diagonal Sur. Ah, vos estás ahí. Te vas a tomar algo al bar. Como una fresca a las 5, ahí Happy Hour ahí cerca. Perfecto, sí, donde fuimos de ahí. Sí. Y después está así perfecto. Picado, perfecto. Bueno, ¿vos vas con él? Mira, Nico se te suma. ¿Venís, Nico, a las 5? A las 5. Ah, no, me quedo un poco lejos. Acercate, estamos ahí a 20 metros, nos cruzamos y ya está. ¿Sí? Perfecto, así que tarde. Y después de ahí hay mucha otra actividad. Los viernes, el viernes va a haber mucho. Mucho rock. Mucho rock. Así que invitarlos, este es un evento público, invitamos a los oyentes que quieran ir, acérquense porque va a estar interesante. Vengan por la causa y si no se comen un sándwich por lo menos. Sí. Está mal que lo digamos así, pero. No, bueno. No, pero es así. Los estamos invitando. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Va a haber un show, va a ser un poco atípico. Va, atípico no, algo no tan seguido que lo del show de los chicos de hermanos de distinto padre y madre. Y además tenemos algunas novedades, está la banda del mes, The Otherness, seguimos escuchando su último EP, más que nada. ¿Hicimos alguna mención de The Otherness, que tenían algún contacto con el productor de Therapy? ¿Que han tenido algún contacto con el productor de Therapy, el disco que han grabado? Ah, bueno, no. Después vamos a mencionar algo de eso. ¿Qué productor, te acordás? Lo tengo acá en la gacetilla. ¿No? Yo pensé que el primer martes que habíamos presentado a la banda, algo habíamos. No, y estoy en falta porque yo no he subido toda la información del blog. Bueno, pero quizás no hice la tarea tampoco. Bien ahí, Villanueva. Va a ser interesante para cuando vengan. Me acordé de vos que sos un fan número uno. No, de cera, el 3. Fíjate si es Chris Sheldon el primer. ¿Es en vivo y en directo? Para mí laburó con Foo Fighters. ¿Querés en vivo y en directo? ¿Para qué lo voy a hacer en vivo y en directo? Armé un informecito por las dudas si entraba. Ah, totalmente. En 20 años en el primer disco de Elliot Smith. Bueno, acá tenemos, para que imprimí dos veces porque tenía que ahorrar hojas. The Clash, abramos el bicho rancor. Si quieren contactarse con nosotros pueden hacerlo al 4864-0489 o al 4866-1095. Nos pueden mandar mails al bichorreactorradio@gmail.com. Estamos en Facebook, la fanpage es el bicho reactor radio, facebook.com/el bicho reactor radio y el blog es el bicho reactor 07.blogspot.com. Y ¿me contás con qué vamos a abrir? Vamos a abrir, mejor dicho, con sí. Elvis Costello. Estuve escuchando muchísimo Costello estos últimos días. ¿A raíz de qué? ¿A raíz? ¿Qué te devolvió a Costello? Que estuve reorganizando mis discos. Bien. Y separé, viste, tengo como muebles de CDs y voy separando los que yo veía y decía, mirá este disco, estaba acá. Es muy bueno, esos momentos son muy buenos. Sí, la verdad que es terapéutico sí, también. Sí. Y me forcé a escuchar discos completos. Forcé porque hay veces que... Sí, te propusiste, más que forzar. Sí, pero hay discos que no meritan escucharse completos, por lo menos para mi gusto. Sí. Y el de Costello, sí, tengo un ¿cuál compilado. ¿Cuál es el primero? Ah, es un compilado. Tengo un compilado doble que es buenísimo, se llama Girls, Girls, Girls. ¡Ah, mirá! Lo Costello, ¿eh? Ya dijimos que no íbamos a mencionarlo más, igual. Y este Costello, tema, fanático de Motley Crue. Y este tema... Che, pará, antes que me dejaste... Creo que fue previo el compilado, ¿eh? ¿Eh? Creo que fue previo. ¿Vamos a indagar en eso? Yo creo que no. Contemporáneo. Que James mandó un saludo a Javier Pausada, que nos está escuchando desde Mar del Plata. Que nos deja un mensaje en el Facebook. Saludos, Javier. Bueno, y gracias por estar al otro lado. El tema que elegí se llama Pump It Up, que es para mí el mayor clásico que tiene Costello y el tema más representativo también. Escuchemos a Elvis Costello abriendo el bicho reactor de este martes. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Wanna Be Your Boyfriend. Recordamos a Tommy Ramón, el último miembro original de la banda, que quedaba vivo. Sí. Y falleció cuando el sábado. El viernes 11 de julio. No recuerdo otra banda que haya perdido a todos los integrantes. Por razones que no sean un accidente. Por Lynn Skinner perdió a varios. Sí, pero algunos quedaron vivos. No recuerdo una banda que ya no tenga ningún integrante. Es muy interesante eso, ¿no? Sí, ¿eh? Digo, ¿no? Es una cagada. Sí, pero digo, indagar a ver esa situación. Indagar. Thomas Erdely, que era el verdadero nombre de Tommy Ramón, había nacido en Budapest, Hungría, hace 62 años, y es el último en fallecer de distintas enfermedades y por distintos motivos. El primero fue, Tommy fallece de cáncer de conductos biliares. Se llama colangiocarcinoma, la enfermedad por la cual murió. Pero el primero fue Joey, que murió en linfoma en el 2001. ¿Ah, no fue Didi primero? No, Didi fue segundo con sobredosis en 2002. Sí. Y Johnny, cáncer de próstata en 2004. O sea, hace 10 años que no se moría ningún Ramón. Es una cosa increíble, porque se murieron 3 en 3 años prácticamente. Sí. Y todavía está Marky Ladrone, ¿no? Usufructuando la... ¿Quién siguió? Marky, DJ y Richie, ¿no? Y Richie también. Richie. Dos bateristas y un bajista. Sí. La verdad que pocas palabras pueden decir. Sí, es una pena. Y muchos bateristas que lo tenían como un referente, una influencia muy importante, siendo por ahí... desde un prejuicio, ¿no? Instrumental o musical, de que fuera, digamos, un baterista simple, ¿no? Que por ahí no hubiese dejado marca, pero todo lo contrario. El primer baterista había sido Joey, que era baterista, sí. Y después se pasa a Tommy, y según Didi fue el que asentó toda la química claro. De la banda. Sí. Tanto que después fue productor de los discos. Sí, productor. Y no acentuó su faceta musical. Musical, o sea, de producción. Produjo Replacement. End of the Century, el documental de los Ramones, ¿no está medio comandado por él? No recuerdo. Yo creo que recuerdo. No participa en el disco, ¿eh? No, en el documental, digo. No, por eso. Que se llama End of the Century, el documental. Sí, sí. pero creo que él va como narrando un poco, ¿eh? Tenés razón, participa él. Participar seguro. Los subtítulos hizo Mariano Valle, ¿sabías? ¿Ah, sí? No sabía. Está preparando muchas cosas, Mariano, al respecto. También Tommy es el único integrante que, de los Ramones que nunca vino al país. Solo he leído en un par de bateristas diciendo que cambiaban. Todas las veces que habían visto a los Ramones con Marky, empecé a verlo una vez sola con Tommy. Claro. Es el que estuvo en los primeros tres discos. Sí, tocando. Pero yo digo que, por ejemplo, Didi vino incluso acompañando a los Ramones sin ser parte, de los Ramones. Sí. O estuvo dando vuelta. Pero, ¿se fue a los tres discos Tommy? Sí. No se fue, o sea, dejó de ser el baterista, pero siguió siendo como productor. Bueno, Didi dejó de ser el bajista y siguió componiendo. Sí. Claro. Pero más hacia el final. Qué destino fatal, porque estuve así como leyendo, viste, esos quotes, esas frases de los integrantes, y Didi diciendo en los comienzos, no, la música que hacemos nosotros es para la típica de Nueva York, porque enferma, esta es una música que transmite enfermedad y puede salir únicamente de acá, y después terminaron todos enfermos literalmente. O sea, es un destino. Y lo que va a ser interesante, ¿no? Como estas canciones que parecen. Que para la época era punk rock, o era algo que todavía no se comprendía, y ahora lo escuchás y decís, es lo mismo que Motorhead, pero de otra manera, que es una reminiscencia a las canciones del rock de los 50, adaptado a un sonido de que reflejaba la época y el lugar, ¿no? de esas personas, de esos músicos, ¿no? Aparte, si no andás, este tema, que fue el único compuesto por Tommy en su totalidad, decís, bueno, esta es la influencia de Joey Ramón, que siempre se fue como caracterizando por citar a los grupos más pop de los 60, sí, la música, y no, lo compuso Tommy, que fue el que terminó de engranar toda esa. Claro. No. Qué loco, no hay más integrantes originales de los Ramones. Sí, eso es muy loco. Bueno, nos vamos a ir con una. Estreno. Sí, un estreno. Para ahí quiero compartir antes una fotito acá de Tommy. Vamos con un estreno, algo que se va a editar el 25 de agosto. ¿Va a tener edición local? No. En 25 de agosto se edita en vinilo. Esto es así, Mark Lanegan, lo veníamos anunciando. Tiene nuevo disco. Primero tiene un EP y un disco. El EP se edita el 25 de agosto, se llama No Bells on Sunday. Y el disco. El EP son, me parece, canciones que le quedaron de su disco compartido con Duke Garwood. Garwood era. Un disco así medio blusero, narcótico, oscuro. Porque hasta de hecho la portada del disco es muy similar, de otro color. Este No Bells on Sunday. Y después tiene, este va a ser un EP, son algunas canciones me parece que donde hay. Y el otro es Phantom Radio, que no hay fecha cierta de edición. Pero lo muy loco es que, y es más, la canción que vamos a escuchar, me da la sensación que no es del EP, sino que es del disco. Vamos a ver después. O sea, ¿sale el disco qué día después del EP? No está anunciada la fecha cierta. Pero lo que me parece muy loco es que hizo la gran Damon Albarn, Mark Lanegan, y compuso todo el disco con una aplicación de su iPhone llamado Funkbox, una aplicación de batería. Dijo, no tuve que molestarme en usar mi 909 808, que son, digamos, sintetizadores, ¿no? Porque en la aplicación tenía todo. Yo iba armando base de batería y sobre esa base iba tirando melodías y agregando sonidos sobre sintetizadores, sobre guitarras, y así compuse todas las canciones. Algo muy raro para Lanegan. Y lo que vamos a escuchar del disco, el tema, ya hay un video dando vuelta por YouTube. El tema se llama Sad Lover. Yo hubiese esperado, me esperaba otra cosa. Hasta el timbre de la voz, hasta el tono, en realidad. Su tono más accesible, tal vez. No sé si accesible, el anime es medio raro, pero no sé, veremos. Ustedes dirán, vamos a escuchar entonces el adelanto del nuevo disco de Mark Lanegan, que se llama No Bells. Pará, se me fue. Y si yo los nombres me los olvido. No Bells on Sunday, por el sello Heavenly Records. Mañana me invitaron a escuchar el disco entero. Mañana voy a escuchar el disco entero. Vamos a escuchar Sad Lover del nuevo disco de Mark Lanegan. I watch as my sad lover dreams. El Bicho Reactor, 10ª temporada.